nuestro fan club con mucho cariño, ¿eh? Las manos arriba. Y qué lindo es el amor. Qué lindo es el amor cuando se llega de verdad. Qué hermosa sensación que te cansa cuando estás. Es una ansiedad que no se puede aguantar, no te deja dormir, todo lo quieres dar. A veces el amor te enseñas hasta sentir que hasta tu corazón no pertenece más a ti. Y no existe nadie más que te pueda importar en este mundo de los dos. Y nadie más. Pero qué triste es el amor cuando te daña. Qué feo es el dolor cuando te engañan y te dejan sufriendo así. Pero qué triste es el amor cuando se aleja. Qué feo es extrañar cuando te dejan y te quedas solo así. Pero qué lindo es el amor cuando llega de vereda. El aplauso